Y dame un beso, regálame esa boca.

They won't, they never will. Stop the party. Dale.

fea, no importa que tu novia a ti te ponga a pelear por ti. Tú sabes, mami, que voy a toar, dile que siga su camino y que no te joda. Hoy yo te voy a llevar conmigo, aunque tú te guste un lío. Se lo dices tú, se lo digo yo, y ahora el dueño de tu corazón soy yo. Estoy cansado de esperarte los conmigo por la noche, que te traten como quieres. Yo mira cuando te escucha la ventana, dile que te quiero ver que gana. Quiero que le pido una cosa esta mañana. Mami, poderte abrazar, sentir esto sin miedo, nada va a pasar. Tranquila, yo te voy a cuidar, tranquila. Esto se resuelve con un beso y un tequila. Olvida la pena bebiendo alcohol, dando la herida, calmando el dolor. Se canta en alto, ya quema el amor. Si no estás conmigo, te sientes mejor. Hoy, yo te voy a llevar conmigo, aunque tú te guste un lío. Se lo dices tú, se lo digo yo, y ahora el dueño de tu corazón soy yo. Momentos de felicidad, momentos lindos que nunca me voy a olvidar. Te agradezco todo lo que hiciste, mi amor, pero ya se murió lo de nosotros dos. Puedes estar con muchas mujeres y más, ya no eres mío y eso lo voy a respetar. Pero voy a saltar porque habla de mí esa sucia con la cual estás. Y en la cuna se atrevida, mala gente porquería. Please.

minha pro ar. Balanço o pescoço pra lá e pra cá. Zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum. Mixer Zone, Batalla 22.